mi chica ideal. Bella, mi chica. Por ningún amor del mundo la podría yo cambiar. Bella, mi chica. Es mi locura y no me importa qué dirá usted. No vendo mi chica, no vendo mi chica, no vendo mi chica. Jamás, jamás. No vendo mi chica, no vendo mi chica, no vendo mi chica. Jamás, jamás. Es que es comida, al menos de cariñosa. No te das cuenta que es buena y complaciente. No está a la venta, tampoco en la subasta. Oiga, señor, usted no me entiende. Se la vendo, se la presto, se la alquilo. Eso no es normal. Yo soy su amante, Ade. La chica es mía, mía. Hoy es mi novia ideal. Y se la vendo, y se la presto, y se la alquilo. Eso no es normal. Yo soy su amante, Ade. La chica es mía, mía. Ella es mi novia ideal. ¿Cómo baila mi chica? No vendo mi chica. Porque es buena, porque es linda, porque es bella de verdad. No vendo mi chica. Mira. Ni la presto, ni la alquilo, porque es mi chica ideal. No vendo mi chica. Por ningún amor del mundo la podría yo cambiar. No vendo mi chica. Es mi locura. No vendo mi chica, no vendo mi chica, jamás.